caminante, subiendo sin dudar, al frente de la montaña, confiado en llegar. Su espalda iba cargada, sus fuerzas ya no están, mas él gritaba fuerte, soy libre ya del mal. Y una corona de victoria, gracias a mi Dios, yo al fin tendré. El día ya declina, el hombre presto está, mirando a su meta, el cielo su hogar. Levantando sus manos al Padre Celestial, proclama aleluya, soy libre ya del mal. Y una corona de victoria, gracias a mi Dios, yo al fin tendré. La puerta está abierta, el hombre entra ya, a él se acerca un ángel, le ayuda a cantar, con fuerzas renovadas y voz angelical, alaban todos juntos al Padre Celestial. Los ángeles cantar y todos dan hosana, el mal no existe más. Qué hermoso, yo soy libre.